La soledad de María es el tema que vamos a ver. A la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era casi la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. 3 horas de oscuridad. No es que la oscuridad llegó en el momento de las 3, ya fue armándose. Del momento que Cristo lo cuelgan en la cruz, lo levanta, empezó la oscuridad, las tinieblas. El velo del santuario se había rasgado, como vimos, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y fue en este preciso momento que el velo se rasga en 2, de arriba abajo. Los soldados fueron después a quebrarle las piernas a los 3 porque se acercaba, como le habían pedido el cuerpo, y lo tenían que sacar antes de las 6 para asegurarse que realmente se hayan muerto, porque morían asfixiados. Mandaban quebrar las piernas para que no se pararan sobre las piernas y tomaran oxígeno, ¿verdad? Porque hay que levantar la caja torácica y el diafragma, todo esto hay que levantarlo para respirar, porque cuando uno está tenso no lo puede hacer. Prueben ustedes alguna vez de colgarse así de algo, sin miedo, no se van a quedar ahí. Pero colgarse, van a ver que es difícil respirar cuando uno está colgado, digamos, no necesita levantarse. Le quebraron las piernas al primero y fueron al otro. Qué extraño, saltearon a Jesús. Tal vez porque estaban un poquito más atrás, tal vez unos 3-4 metros más atrás de Jesús. Estaban en fila, pero un poco atrás, y Cristo protagonista, que lo pusieron ahí para mayor humillación, lo que sea. Entonces vinieron por detrás, quebraron las piernas a los 2. Y cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Entonces no tenía sentido romperle las piernas. Pero por las dudas, le clavaron la lanza al costado y atravesando el corazón salió sangre y agua. Y se convierte el centurión. Luego viene Arimatea, entonces le pide, y se empieza Arimatea con un grupo de mujeres, de apóstoles. Ahí estaba la Virgen, ahí estaba ella. Es lo llamada la piedad, que dice la tradición, justo abajo del Calvario hay una piedra muy, muy, muy plana. Y dice la tradición que cuando lo bajaron, ahí se sentó María, porque es justo una piedra, uno cuando lo ve dice, sí, seguro, acá está, lo bajaron, acá arriba está pie, acá lo apoyaron para ponerle la sábana y todo, es como una cama natural, como una camita natural ahí de piedra, una piedra lisa, acá arriba. Y eso estaba de la época de Cristo, está, o antes también. Entonces estaban ahí, lo envuelven, le ponen un poquito, no lo limpian el cadáver. Tal vez se le pudieron haber hecho una limpieza muy, muy rápida, así muy. De hecho, se encuentra en la sábana santa estos 3 dedos. Estos 3 están así separaditos y lo tienen en la planta del pie. Como que alguien ayudó a agarrar la planta del pie, no sé, para bajarlo o qué. Tiene 3 huellas de 3 dedos. Y se ven las huellas digitales, marcadas contra la sangre del pie. Y eso quedó, cuando se impregnó la imagen en la sábana, quedó eso marcadito, los 3 deditos. Y estudiaron y dice, son dedos de mujer, por las características, más chiquito, más femenino, ¿verdad? Los varones eran, en esa época, el dedo de Pedro, de un pescador, era una cosa como el micrófono, así más o menos, todo lleno de callo, ¿verdad? De tirar las cuerdas, ¿no? Obvio, que son deditos muy delicados. Y están, ¿quién dice? Probablemente, o está la posibilidad, que puedan ser de la Virgen, de alguna mujer de las que estaba ayer. ¿Cómo agradece? Entonces tenemos esta escena de la piedad. Cristo lo colocan sobre María. María quiere estar un ratito con él, ahí, en su regazo. Eso también lo dice la tradición, la piedad. Ella quiere estar ahí con él un poquito, tal vez llorando, acariciándolo antes que lo vayan a envolver y sepultar. Y voy a hacer un poquito de reflexión para que escuchen, si quieren anotar, para que hagan composición de lugar. Acompañaba a la Virgen Juan, que era su nuevo hijo declarado expresamente por Cristo, y sus amigas, las mujeres que habían seguido a Jesús en aquellos años. Todos lloraban a Jesús, que había muerto. Estaba también José de Arimatea, no José, de Arimatea, Nicodemo y otros bajando al Señor de la cruz. Aquellas mujeres se pararon al pie de la cruz y pusieron a la Virgen María en medio de ellas, como protegiéndola de su dolor. Juan estaba a su lado. Claro, ¿a quién tienen? Más cerca de Jesús es ella. Entonces la protegen a ella, todos la abrazan, o sea, también a los dos. El nuevo Adán y la nueva Eva, a los dos le dan consuelo. Los dos están en medio de todos. María Santísima recibe en su regazo el cuerpo destrozado de su hijo. Pero no era así como se lo habían entregado desde el cielo. No era así cuando lo vio salir hermoso y lleno de blancura de su seno bendito. Ahora estaba rojo y no parecía un hombre, tan desfigurado estaba. Ya no tenía el color blanco venido del cielo, sino el rojo venido de las manos de los hombres. La paga es muy extraña. Y mirando el cuerpo bañado en sangre y desfigurado, con los ojos bañados en lágrimas, nos imaginamos que la Virgen decía: ¿qué te han hecho? Lo que diría una madre, ¿no? ¿Qué te han hecho, hijo mío? ¿Qué te han hecho? Y acariciando su rostro como queriendo darle alivio, al que ya estaba impasible, como haría lo mejor de las madres, repetía una y otra vez: ¿qué te han hecho, hijo mío? ¿Qué te han hecho? Los hombres, al ver a la madre de Jesús, tan afligida y pálida, no pudieron reprimir las lágrimas e intentaron decirle palabras de consuelo, pero casi no podían, y a ella tampoco le salían las palabras, anudada su garganta de dolor. Al fin uno pudo decir: María, no llores, ya todo ha pasado, tu hijo descansa y ha salido vencedor de sus enemigos, tu hijo es inocente, toda la gente ha reconocido que es verdad, todos saben que fue una injusticia, que todo ha sido por envidia. Pero se calló porque sus palabras no hacían sino herir más a la madre, porque era inocente y había muerto por eso, porque era inocente y había muerto. Y añadió: perdona, y no dijo más. ¿Quién iba a consolar a la consoladora de los afligidos? Era ella quien sabía consolar, solo ella tenía la esperanza, la fe. Le daba a los apóstoles al principio vergüenza porque habían sido cobardes. Se habían escondido en sus casas. Ahí estaba Pedro también. Mientras acusaban y mataban a Jesús, todos se fueron. Le daba al principio vergüenza estar ante la madre de Jesús. Pero ella les sonrió agradecida. Ahora le pedían perdón, no con palabras que no le salían, sino tratando con cariño el cuerpo de Jesús, acariciándolo delante de ella. Tarde demostraban su amor a Jesús, demasiado tarde. ¿Y pero qué iban a decir? ¿Y ahora quién consuela a su madre? Quiero que estemos ahí, en espíritu, en la contemplación. Está la madre, estamos nosotros, estás tú ahí, y también escuchando esto, esta confusión, están un poco apresurados, pero es el momento, tienes 5 minutos, madre. Vamos acá, estar un ratito, 5. Falta todavía para las 6 un poquito. ¿Quién es capaz de encontrar palabras adecuadas? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Yo qué le diría a la Santísima Virgen en ese momento? ¿Qué le puedo decir si él murió por mí, si yo lo maté? ¿Qué le puedo decir a ella cuando su hijo veía mis pecados y los cargó sobre mí? ¿Qué le dices tú? ¿Qué sientes, Madre de Dolores, al ver aquel espectáculo? Se ha dado sentencia de muerte sobre tu hijo. Los amigos lo han dejado solo y lo siguen a distancia. Una multitud que se pliega a las burlas, injurias y blasfemias. Tu hijo entre 2 malhechores y la guardia romana. Cuando adolescente perdido lo buscaban con angustia, pero lo encontraste sano y salvo en el templo, ahora te lo llevan al sacrificio como a un cordero. Qué distinto esta vez. ¿Lo puedes reconocer? ¿Es ese tu hijo? ¿Tu fiel reflejo? ¿El más hermoso de los hijos de los hombres? ¿Este es? ¿Es este el esplendor de la gloria del Padre? ¿Es la admiración de los ángeles? ¿Cómo ha cambiado todo? Ya no están los reyes, ni los pastores, ni los ángeles cantando gloria a Dios, que celebren su venida con himnos de alabanza. Ahora hay sudor, hay sangre en su rostro, hay una corona, su rostro totalmente desfigurado. Y María es mujer afligida entre todas las mujeres. María, la del corazón y del amor inmaculado. Tu dolor es tan grande como tu amor. ¿Qué serena fortaleza te da la unión a Dios? Oh Jesús, oh María, perdonad al verdadero causante de tanta aflicción y nunca me dejes en el camino de mi cruz. Tu hijo muerto, madre mía, tu hijo muerto, mis pecados son los verdugos que le hicieron sufrir y le dieron muerte tan cruel. Sí, yo lo dejé solo en el huerto. Yo lo condené en 3 tribunales. Yo lo he flagelado. Yo he sido el peso de esa cruz y la agudeza de los clavos. Ese cuerpo tan hermoso, obra del Espíritu Santo que llevaste en tu seno, ahora lo has recibido cambiado. Yo lo cambié. Soy yo también quien atravesó tu corazón con una espada de dolor. ¿Dónde iré ahora? ¿Dónde me ocultaré? He pecado, madre mía, como Pedro y como Judas, pero he aprendido que siempre hay perdón si nos acercamos a tu hijo. Una palabra suya bastará para sanarme. Sé además que tú eres mi madre y yo soy tu hijo. Jesús acaba de traspasar en mí los derechos que tenía a tu amor. Recíbeme entonces con el amor con que recibiste a tu hijo hasta los últimos momentos de su vida. Aunque yo esté desfigurado como un gusano, recíbeme en tus entrañas, en tu regazo. Bésame, besa mi cuerpo muerto por el pecado, para que reviva, para que renazca, para que resucite. Me amparo entonces, madre, en tus brazos con la más viva confianza. No me desprecies, refugio maternal de pecadores arrepentidos, y ampárame ahora y en la hora de la muerte. Y así, como un rey que vuelve vencedor de su batalla, fue recibido en los brazos amorosos de la madre. Ella era el mejor recibimiento que merecía este rey. Ni el mundo entero podía recibir y honrar mejor que esta madre a su hijo triunfador del pecado y de la muerte. Ahora ella era su trono. El hijo está en su trono, en los brazos de su madre. Estaba orgullosa de Jesús crucificado y muerto por amor. No había otra cosa por la que más se sintiera agradecida, sino por la cruz. Por la cruz de su hijo, ella había recibido más gracias que ninguna criatura sobre la tierra, pero a la vez, qué dolor. Ella sabía bien en su humildad que todo lo que era bendita sobre todas las mujeres se lo debía a su hijo en la cruz. Agradecida y a la vez dolorida, abrazó con toda su alma el querido cuerpo yacente de su hijo. Termino con media carillita más, paciencia. No tengo otra forma de, no sé cómo predicar otra cosa que leer esto, porque no hay muchos acontecimientos que conozcamos de María cuando se ha quedado sola, ¿verdad? Cada uno podrá imaginarlo, acompañarla a su celda, estar solito con ella, pedir dormir ahí, en su casita. La que son mujeres le va a ser más fácil, pero nosotros varones también dormir en el suelo al lado de ella, no hay ningún problema. Pero estar con ella acompañándola seguro no va a dormir, porque está ansiosa por otra cosa que ya veremos. Fue conveniente este entierro del Señor y no otro. Fue conveniente que su cuerpo fuera envuelto en una sábana nueva y limpia, que significa la limpieza y pureza de las almas que han de recibir su cuerpo. Así debe ser quien reciba el cuerpo de Cristo, como una sábana limpia, nueva. Fue hecho nueva esa sábana. Para recibir el cuerpo de Cristo tienes que estar así, ser virgen, no haber sido usado para otra cosa que para el Señor. Virgen del corazón, del corazón. Y el sepulcro también era nuevo, y nadie había sido depositado en él, porque así como nació de una mujer virgen, de la Virgen María, también volvió a su seno virgen, a una roca virgen excavada, nueva y no usada, porque de ella había de nacer otra vez resucitado como de una madre virgen. La Virgen se había ido del huerto donde enterraron a su hijo, haciéndose a sí misma mucha fuerza para arrancarse de allí. Volvió aquella tarde camino de la ciudad. Pasó de nuevo por el Calvario y se le removió el corazón de dolor con el recuerdo. Juan la acompañaba, estaba oscureciendo como ahora. Pero las calles donde pasaba había su hijo arrastrado su dolor con la cruz a cuestas. Pero Juan, al darse cuenta, la llevó por otro camino. Mucha gente la reconocía al pasar con la madre del crucificado, a quien vieron llorar al pie de la cruz. Todos seguían mirando el suceso y comentando. Y unos la defendían, otros le condenaban. Por eso también la llevó Juan por un camino más solitario, para que no oiga cosas que le harían sufrir. ¿Quién es esa? Dirían, es la madre de Jesús. Y hablarían de ella. Pobre madre, diría en voz baja una persona. Tener un hijo así, pobre madre. Otros, al verlas, se detendrían y sentirían obligados a decirle alguna palabra de consuelo. Ella lo agradecería emocionada, guardando todas estas cosas en su corazón. Llegan a la habitación de la casa y allí nadie la mira. Le dijo a Juan que ya podía retirarse. Ni bien Juan hizo unos pasos, se desplomó en llanto.